adoré como a virgen, como a diosa la adoré. A la iglesia de mi brazo la llevé. Ante Dios con fe y amor. De blanco tul la llevé como Dios manda ante el altar. Me juró que me amaría hasta morir, pero un día se marchó. Una mujer muy buena y sencilla se ha cruzado en mi camino, y aunque la llaman la otra, está unida a mi destino. Y aunque no vistió de blanco ni le tocaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante un altar. Ella ríe en mi alegría, se entristece con mis penas, y aunque la llaman la otra, no le importa, solo es mía. Aunque no vistió de blanco ni le tocaron campanas, ella me ama sin jurarlo ante un altar. De blanco tul la llevé como Dios manda ante el altar. Juró que me amaría hasta morir, pero un día se marchó. Una mujer buena y sencilla se ha cruzado en mi camino, y aunque la llaman la otra, está unida a mi destino. Y aunque no vistió de blanco ni le tocaron, ella ríe en mi alegría, se entristece con mis penas, y aunque la llaman la otra, no le importa, solo es mía. Aunque no vistió de blanco,